¡Estamos de vuelta, señor! ¡Medalla de honor al que sigue con nosotros! ¡Sí, señor! Le recordamos que estamos en vivo en la Plaza Mayor de Torreón, Coahuila, en el Festival Julio Torri, que empezó el 11 de octubre y termina el 27 de este mismo mes. Y dentro de todas las actividades que hay está esta avanzada electrónica, avanzada sinfónica con Camerata de Coahuila. Y por supuesto, una gran cantidad de bandas, entre ellas Deschetes, El Gran Silencio, Gil Cerezo, Omar Góngora, Kinky, Inspector, Jonás y Pato Machete, acompañados por supuesto por Camerata de Coahuila. Medalla de honor en Radio Universidad. Pareciera que como es un grupo como de barrio, pareciera que son sencillas. Pero ya nos vimos dándose de topos ahí. Son los tiempos, ¿no? es un grupo de descarga y de repente como tal es seguir el tiempo y de repente bajar la intensidad y luego regresar agresivo y eso. Pues regularmente tiende a que el músico de concierto tenga que brincar ciertas barreras, ¿no? Siempre me ha gustado eso de combinar instrumentos clásicos, ¿no? Pero nunca he cantado en vivo con una orquesta, entonces la primera vez estoy como muy contento de poder primero tocar esos temas y hacerlo con orquesta, pues va a estar increíble, ¿no? Ha sido un esfuerzo, un trabajo de colaboración, de lo más bonito que me ha tocado en los últimos tiempos. Y nada, estamos muy, muy entusiasmados. Cuando me dicen, oye, se está preparando un concierto con Sinfónica para la Avanzada Regia, yo pensé en todas las bandas, ¿no? De, ah, ¿cómo va a sonar los de Control Machete? ¿Cómo va a sonar Plastilina, mosh? Y cuando escucho un avance de Chuntaro Style, pues sí se me enchinó la piel, se me encuadró el chino, como dicen en el rancho. Una sorpresa muy grande, ¿no? Como escuchar tanto canciones de mis amigos de toda la vida y canciones mías también, ¿no? Arregladas a este sinfónico, como llevadas así a la cúspide, explotando los violines y las flautas y todo esto, ¿no? Muy padre, muy emocionante, como que se logró algo muy padre, se ha logrado algo, no solo como el movimiento regio, sino llevarlo más allá de eso, ¿no? Thank you. muy bien, ¿eh? ¡Buenas noches, raza! ¡Qué gusto estar aquí con ustedes! ¡Qué gusto estar con tanto músico talentoso! Y qué mejor con colegas regiomontanos que tenemos conocido muchísimo tiempo. Y ahora venimos todos en bola aquí con ustedes. Mi querido Torreón del alma, a darle que todo falta un buen rato. ¡Aplauso para ustedes, raza! Thank you. desde los ojos de otra gente y irónicamente viéndolo a la distancia como cultural. Pero bueno, nunca pensé que esta canción que sigue fuese cultural, pero por lo visto lo es. Espero la recuerden, la canten conmigo, y si la quieren bailar, ¿por qué no? ¡Vámonos! De honor en Radio Universidad. Este es el final de la primera parte de este gran concierto de la avanzada sinfónica, de lo que fue la avanzada norteña allá en la época de los 90. Pues hoy tuvimos una probadita, la primera parte de este concierto. La segunda parte será el próximo miércoles, para que no se la pierda, para que siga la transmisión de Radio Universidad por 89.5 de FM en Torreón y 104.1 de FM allá en Saltillo. Ya saben, nos sigue también en wadecradio.com, y ahí están las dos estaciones si no tienen la oportunidad de escucharnos por FM. La gente aquí está contentísima, y le juro que tuvimos que partir este programa en dos porque no cabía en una sola hora de medalla de honor. Ha estado genial el ambiente, así que no se pierda la conclusión de este gran concierto que usted está escuchando en vivo, bueno, en vivo en el futuro, porque estamos hoy martes y es mañana miércoles ya medalla de honor. Pero bueno, ya sabe, van a ser dos programas especiales, miércoles y el otro miércoles. Estamos hoy a 15, 16 y el que le sigue, así que no se despegue. Yo soy Jorge Sadi y esto fue Medalla de Honor, lo mejor de lo mejor y con honores, señores, Medalla de Honor. Yo soy Jorge Sadi, hasta la próxima medalla. Pasamos revistas, señor, rompan filas y repórtense el próximo miércoles para hacer un nuevo pase de revista con lo mejor de lo mejor de lo mejor y con honores, señor, Medalla de Honor se repliega por hoy, señor.